Yo soy Nora Irma Morales de Cortiñas. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, desaparecido desde el 15 de abril de 1977. No perdimos la razón, no perdimos la memoria. Luciano se lo llevó la gorra por defender su dignidad, porque Luciano no quiso robar para la policía. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después... Digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. La prueba de lo que y esta parada aquí es Clemente, no te olvidamos. Y a tus asesinos tampoco. En el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. El olvido está lleno de memoria. Comunicación con nuestro compañero Norberto Olivares. Beto, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes, perfectamente, la escucho. Hola, la escucho Beto. A vos, no todavía, a Sol. ¿Cómo estás, Beto? Ahí está, ah, ahora está. Sí. Hola, Sol, ¿cómo andan? Bien. ¿Estás contento ahora que nos has escuchado a las dos? Sí, ahora está completo el tema. Ahora está completo el panorama. Bueno, Beto, arrancando ya, entrando directamente, digamos, un poco en el desarrollo de la programación, un día muy especial, ¿no? 11 de septiembre... 47 años después de lo que fue, podríamos decir, a ver si coincidís con nosotras, en el sentido de que el 11 de septiembre de 1973, en nuestro hermano país de Chile, se enarbola una etapa nefasta para todo lo que fue el continente sudamericano, fundamentalmente, ¿no? Con el Plan Cóndor y la etapa de los golpes de Estado sangrientos y los genocidios en nuestros pueblos latinoamericanos. Sí, si vos me permitís un matiz sobre esta cuestión, a mí me parece que es cierto, es la primera vez que se institucionaliza, digamos, el corte de los gobiernos elegidos democráticamente en un momento donde, digamos, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, había expresiones de gubernamentales de signo progresista, de avanzada, en el caso de Chile ni hablemos. Pero a mí me parece que el comienzo de esta cuestión... Yo lo ubico siempre un poquito antes del 73, lo ubico allá por el 67, en Bolivia, con la caída del Che. Yo creo que, inclusive si vos me decís prácticamente cuándo se empezó a diseñar todo el Plan Cóndor, todo el plan de represión continental, yo te diría a partir de la Revolución Cubana y a partir de lo que el papel de la Revolución Cubana tuvo en la articulación de lo que se llamaba por aquella época el Tercer Mundo, ¿no? La idea de articular los países dependientes, los países colonizados, los países todavía de la periferia del mundo capitalista, muy impactado por lo que había sido una revolución de tipo excepcional, que rompía con todos los manuales, que rompía con todos los dogmas, como había sido la Revolución Cubana. Yo creo que sí es cierto, el golpe del 73 inaugura una oleada y digamos, es el comienzo de la explicitación del papel de la CIA, del papel de Estados Unidos, del papel de la embajada yanqui, de las multinacionales, en la idea de cortar toda una experiencia que había nacido con la Revolución Cubana y que a partir de la crisis global que vivía en ese momento el capitalismo, hay una idea de modificar estructuralmente y cambiar tanto el modo de producción, los modos de representación y también empezar a construir una determinada tipo de subjetividad, que es la subjetividad que hoy en Chile, en Argentina, en nuestros pueblos, todavía, digamos, esa racionalidad neoliberal, esa racionalidad del amo, todavía sigue muy impregnada y creo que sigue siendo un factor de éxito que permite que todavía, a pesar de la crisis sistémica, el colapso sistémico que tiene el sistema capitalista, todavía pueda tener opciones de poder gestionarlo y tirar para adelante, ¿no? Así es, Beto, y en el marco de esto que estamos charlando, y en todo caso, en esta cuestión de dónde empieza, si se quiere, si hay un momento específico donde empieza a planificarse lo que se dio a conocer como el Plan Cóndor, hay hombres y mujeres en la historia que han realmente dejado su vida para seguir aportando a la resistencia de los pueblos, ¿no? Que no han bajado nunca las banderas en este sentido. Sí, vamos a referirnos a Gladys Marín. Así es, esa es la idea de empezar a charlar. Antes vamos a escuchar un pequeño audio, pero la idea de hoy es, en esta primera parte de la bicicleta, de recordar a una mujer que creo que trascendió no solamente su partido, trascendió su pueblo y también es una mujer que ha aportado y ha dejado un inmenso evaluarte, si se quiere, a la resistencia de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y nos estamos refiriendo justamente a Gladys Marín, no sé si coincidís con nosotras. Sí, una compañera que inclusive la hemos conocido personalmente, inclusive vos has tenido un poco más de relación con ella. Claro, pero sí. Lo poco que la pudimos conocer, realmente terminamos muy impactados por esa personalidad, por ese temperamento y por toda la historia que arrastraba Gladys, que me parece que es muy gruesa, muy grosa. Así es, yo he quedado inclusive muy impactada por su sencillez, digamos, su trato cotidiano. Bueno, vamos a escuchar un audio de Gladys, creo que no recuerdo bien en qué año, pero creo que fue unos años, creo que fue un año antes, digamos, de que ya se le declarara su enfermedad, y me parece que las palabras de Gladys son muy actuales, digamos, las podría decir hoy en una plaza de Santiago, con las nuevas generaciones resistiendo al neoliberalismo. Escuchamos a Gladys y seguimos nuestro conversatorio. No nos crucemos de brazos ante la injusticia, ante la desigualdad, y seamos capaces de reaccionar por lo que pasa en nuestro país, por lo que pasa también en el mundo. ¿Cuántas almas, seres humanos hoy día en el mundo entero, no están llenos de desesperación, de impotencia ante lo que sucede, de intento de rebelarnos, pero almas desesperadas por las injusticias de este sistema? El otro tema, obviamente, ha sido bastante importante, por decirlo menos, la convocatoria que ha hecho la gente de la Teletón para que te dé un beso con Joaquín Lavín y así aportar 40 millones de pesos a la institución. ¿Qué opinas, Flor? Mira, primero que hay gente en este país y hay grupos en este país que pueden aportar de inmediato, ahora, en este segundo, más de 40 millones de pesos. Fíjate que si solamente yo hago la propuesta a cambio de que los grandes grupos económicos en este país, me estoy refiriendo al señor Angelini, al señor Said, a los Mate, a Lusic y otros, y las transnacionales, la CTC, la Endesa España, etcétera, etcétera, aporten el 1% de sus utilidades, 1%. Y sepan ustedes que con el 1% de esas utilidades se completa la Teletón en forma permanente y además se soluciona el problema de la salud en forma permanente. Los que tienen generosidad del alma y no hacen de la generosidad un acto de negocio y de espectáculo, que entreguen la plata ahora, sin necesidad de estar pidiendo de convertir este hecho, doy plata a cambio de un hecho político, porque todo el mundo sabe. Lo que están planteando es un hecho político de gran envergadura, que tiene otro significado. Se sabe muy bien aquí en Chile, nos conocemos, las diferencias que hay entre un Lavín y una Gladys Marín, ¿no es verdad? Que no se solucionan en la subasta, en el espectáculo ni en el mercado. Yo para eso no. Y lo digo en beneficio de la nobleza y del contenido más profundo que tiene la Teletón. Los que tienen plata, por favor, sin necesidad de estar haciendo propaganda a sus empresas y sus productos, que entreguen la platita ahora. El 1% de las utilidades, y los que ganan sobre 10 millones de pesos, un 1% les significa 100 mil pesos. Vayan a entregarlo a la Teletón en forma generosa, sin poner condicionamiento y sin hacer de esto, insisto, el mercado ni el espectáculo. Así Joaquín que... Lavín dijo que él sí lo haría. Ah, yo creo que Joaquín Lavín, fíjate, puede hacer algo mejor, entregar plata, porque la campaña presidencial le costó tantos millones de pesos, tiene tanta plata, son accionistas también el señor Piñera, pongan plata. Sin querer hacer de esto, te insisto, un espectáculo para aparecer en la televisión o en los medios públicos. Pongan plata en forma silenciosa y solucionen para siempre el tema de la Teletón. Porque además, el tema de la Teletón, fíjate, significa tanto sacrificio, es una cosa hermosa, es generosa. Y entonces, por lo tanto, fíjate que yo creo que aquí falta que el Estado dé una solución definitiva al tema de los discapacitados. No está recurriendo un poco todos los años a esto, que es bueno, pero que no es lo permanente. Que los políticos hagan política, que estudien y que legislen, más que estar también en el espectáculo, y que terminemos la corrupción en Chile, tendríamos plata de sobra para muchas teletones y para cubrir muchos problemas que tenemos hoy en el país. Pero para eso no, porque si no llegaríamos, ¿no es verdad? ¿Que el fin justifica los medios? No. Un fin noble tiene que tener medios claros y honestos. Así que el señor Joaquín Lavín se queda esperando. A la cola, Lavín. Bueno, brillante Gladys, gran elección Moni y Beto de ese audio. Bueno, Beto, seguís con nosotras, perdón, ¿no? Sí, pues las escucho perfectamente. Está bárbaro. No, y muy muy acertado, digamos, elegir este homenaje a Gladys Marín, una figura clave en lo que fue el proceso de la Unidad Popular en el gobierno de Allende, una mujer nacida de los sectores más humildes, trabajadora, que comienza como estudiante en las Juventudes Comunistas, se convierte en secretaria general de las Juventudes Comunistas. Docente, aparte. Y docente. Justo en el Día del Maestro, sí. Así es. Y se convierte en diputada, elegida por tres veces como diputada por la Unidad Popular. Y bueno, y así llegó a ser secretaria general del Partido Comunista de Chile. Aparte, una mujer sumamente inteligente, jugada, decidida, bueno, que ha tenido una historia muy interesante. Así es. Bueno, Beto, sobre este tema, Gladys Marín. ¿Qué es lo que más rescatás? ¿Cómo querés empezar recordando a la Gladys? Bueno, hay algo que ella siempre refería, era muy, muy, digamos, ella machacaba mucho sobre un concepto del militante y el dirigente revolucionario. Eso del apego al pueblo, eso de sentir, o sea, no hablar del pueblo de manera racional, sino vivenciar junto al pueblo sus dolores, sus luchas, sus esperanzas, sus utopías, también sus fracasos. Me parece que, y eso es una particularidad que la identificó toda la vida de militante, ¿no? Inclusive en los momentos más duros, de la clandestinidad, de su clandestinidad, después del golpe, después de su retorno, siempre mantuvo, a mi criterio, y vos no me dejarás mentir, Mónica, nosotros tuvimos en aquella fiesta de los abrazos en enero del 2000, sí, en el Parque O'Higgins, ahí en Santiago de Chile, ¿te acordás las miles de personas que había? Y en un momento Gladys nos invitó a hacer una recorrida por el parque. Sí, claro. Y yo me acuerdo esa relación magnética de Gladys con el pueblo, eso de que cuando el pueblo... no solamente te ve como referente, sino te considera uno de ellos. Te considera alguien parte orgánica de sus esperanzas. Yo a mí me quedó realmente muy marcado eso, y siempre ella refería, siempre machacaba con esta cuestión. Una cuestión que a veces en el campo de la izquierda no siempre se, digamos, se tiene muy presente ni se vivencia de acuerdo a ese concepto, ¿no? Pero Gladys, yo rescato esa cuestión de una mujer que indudablemente, vos imaginate, Gladys fue compañera de Víctor Jara, pero no una compañera así, digamos, lejana en una organización, una amiga, una compañera, digamos, de una relación indirecta. No, no, con Víctor Jara, por ejemplo, participaron en las tomas de lo que fue después la población La Victoria, que es una de las poblaciones con más historia de lucha, de resistencia en la dictadura, es una de las poblaciones más combativas, y en esa, por ejemplo, en esa ocupación inicial, cuando se empieza a constituir la población, Víctor Jara y Gladys Marín eran compañeros que acampaban con los pobladores, o sea, no eran dirigentes que iban a dar un discurso, a hacer una digamos una intervención, una arenga fría al margen de un compromiso, al margen de una, digamos, un sentimiento vivencial de la lucha del pueblo. Digamos, qué cosa tan brillante, porque uno siempre los ve a estos personajes y medio que los pone en el bronce, y en realidad Gladys lo que siempre decía, yo no soy el bronce, yo soy una mujer del pueblo con conciencia de izquierda, con conciencia revolucionaria, y esa conciencia a mí me lleva a vincularme con esta concepción de vivir junto al pueblo, de sentir junto al pueblo, de luchar junto al pueblo y esperanzarse junto al pueblo. Y el pueblo le devolvía esa gratitud, esa comprensión, esa sensibilidad, esa solidaridad. Esa relación, así, esa dialéctica entre Gladys y el pueblo, siempre se mantuvo. Así es. Gladys tiene un recorrido, primero como militante de toda su vida, pero aparte sí, tiene una historia en el triunfo, digamos, tiene una participación muy especial en el triunfo, sí, de la UP que llevó a Salvador, sí, Allende a la presidencia de la Nación. Sí, ella habla de la relación con Allende y cómo ella, por ejemplo, era de uno de los sectores del Partido Comunista que bancaron a, digamos, la Juventud Comunista fue una de las fuerzas fundamentales, por ejemplo, lo que fue toda la organización y la concreción de la campaña electoral de la Unidad Popular. Porque ella ya era diputada, sí, ella era, claro, diputada del 69. Y a ella en el 69, digamos, sale electa diputada y el partido la designa, el Partido Comunista de Chile designa al frente de la Juventud Comunista, digamos, fíjate vos estas cuestiones, ¿no? Estas combinaciones, estas responsabilidades, cómo llevar a cabo un papel, un rol en el Parlamento, y también cómo llevar a cabo un rol de dirección, de conducción, de formación de una fuerza de izquierda revolucionaria. Y ella comenta siempre que había una interna en el Partido Socialista y había un sector del Partido Socialista que no lo quería Allende, que quería otros candidatos, estaba empujando a otro candidato porque Allende lo hecho, digamos, había esta corriente, este sector del Partido Socialista, no lo veía con buenos ojos, lo veía demasiado radicalizado, lo veía demasiado convencido y lo veía en un proyecto que realmente el Partido Socialista o este sector del Partido Socialista no lo compartía. Y la Juventud Comunista, ella lo comenta, digamos, se pegó en una relación con el Chicho, en una relación para decir, bueno, nosotros como jóvenes revolucionarios de izquierda, a pesar de que Allende no es un personaje, un compañero de nuestro partido, nosotros lo vamos a bancar porque lo vemos, primero un hombre convencido y después lo vemos como una referencia, esta es una cosa que también explica muy bien Gladys, lo vemos como una referencia innegable para muchos sectores, inclusive que exceden los sectores de la izquierda más general, ¿no? Entonces, digamos, la relación con Allende fue una relación muy respetuosa, de mucho respeto, pero también de mucha banca, o sea, digamos, la juventud, la J chilena bancó ese proceso, se jugó con ese proceso, y después de que se ganó con el proceso de la Unidad Popular, Gladys, hasta el 11 de septiembre, Gladys el 11 de septiembre habla por Radio Magallanes, llaman en medio de digamos del bombardeo a la moneda, en medio del bombardeo a la moneda, llaman y dicen, che, llamamos de Radio Magallanes, queremos que alguien del Partido Comunista hable. Y los compañeros del Partido Comunista le dijeron, tenés que hablar vos, Gladys. O sea, todavía Gladys era una dirigente de la Juventud Comunista y tuvo que hablar. Y Gladys dice muy muy muy modestamente, dice en su memoria, dice, yo la verdad que no sé lo que dije. Yo lo que dije después lo descubrí, porque en ese momento ni pensaba, estaba pensando en los compañeros, en el bombardeo, en toda la situación que se había generado a partir de la militarización de Santiago. Entonces, no me dejó pensar. Dice, yo después de muchos años en el exilio, alguien que había grabado, alguien que había sido funcionario de Allende, del gobierno de Allende, me dio un cassette. Y yo ahí recién pude saber lo que había dicho el 11 de septiembre de 1973. Y yo me acuerdo, ahí me di cuenta, ¿sabés cuando lo escuchan? Cuando la cita Garzón por el tema de la detención de Pinochet. Claro. Y ahí le hacen escuchar esa declaración. Y ahí ella dice, hay que defender al gobierno de la Unidad Popular. Ella dice en ese momento una cuestión que no muchos, y ella lo dice, había en el partido una situación de repliegue, había en el partido no una situación de salir a bancar, costara lo que costara el gobierno de Allende, y ella en ese último discurso, después vino el exilio, ella dice, hay que salir a defender el gobierno de Salvador. Y con toda la humildad, de una mujer que vivió un momento que ha pasado a la historia, y eso la verdad que llama poderosamente la atención y siempre impacta. Así es, sí, Sol. Beto, y además de esas palabras que supo decir en ese momento, lo sostuvo con sus actos, porque no solo desde el exilio siguió trabajando por la resistencia, sino también que volvió al país durante la dictadura. Así es, hizo todo un trabajo, porque ella lo dice, ella no se aguantaba vivir en... Ella fue primero a Holanda y después va a Moscú. Y ella decía, yo no me bancaba, yo recibía, inclusive, yo quería volver a mi patria, estaban mis hijos. Vos imaginate, ella abandonó los hijos en la escuela primaria, los hijos tenían 8 o 9 años. Y recibía cartita de los pibes, y ella le escribía a los chicos. Y ella tenía ese impulso de volver a Chile, y ese impulso la llevó a volver, a hacer todo un trabajo para volver. Y ella vuelve en el 78. Ella vuelve en el 78, y del 78 al 87, ella vive en la más absoluta clandestinidad. No solamente vive en la más absoluta clandestinidad, sino que después del 83-84, cuando hay todo un auge de movilización y de resistencia a la dictadura, ella es una de las mentoras de la política de la sublevación de masas contra la dictadura, y conforma el Frente Patriótico. Pero esta cuestión, hay una anécdota que ella cuenta en su libro, en un reportaje que le hizo Claudia Cuarón. Ella cuenta que en un momento de la clandestinidad, en el año 80, ella, por su tarea partidaria, andaba en reuniones clandestinas, por supuesto, y tenían que pasar por la casa donde estaban sus hijos, hijos que no veía de hacía 7 años. Y da una casualidad que una de las veces que pasa por la casa sale Rodrigo, el hijo mayor de ella. Y ella le dice al compañero, dice, esperame un ratito, que yo... Y el compañero le decía, no, por favor, no pongas en riesgo tu vida. Y Gladys camina detrás de Rodrigo, una escuadra, y ella dice, yo tenía una gana de llamarlo, de hablarle, de darle un abrazo, y no pudo, y la verdad que no pudo. Estas cuestiones de la vida de un militante revolucionario que ha conocido, designaciones como o responsabilidades como ser secretario de la Juventud Comunista, el ser diputada, pero también vivir los momentos de derrota, de reflujo y de rearme de la ofensiva, la verdad que la engrandecen de una manera tremenda. Ella vuelve a ver los hijos en el año 87, habían pasado 14 años, ya los hijos eran adolescentes, casi adultos, y ella, con esa misma, con ese mismo deseo, con ese mismo impulso, no solamente vuelve a su casa, a su país, a luchar, a reorganizar una ofensiva contra la dictadura, sino también a reencontrarse con los sentimientos más profundos, que en ese caso eran los hijos. Beto, te interrumpo un segundo. ¿Recordás el título de ese libro donde se le hace esa entrevista? Porque justamente hablamos con Moni recién de que también había leído lo mismo y que me había impactado mucho esa anécdota. Y me parece muy interesante esa entrevista porque permite conocer en profundidad la historia de ella, digamos, como militante, como mujer, realmente a fondo. ¿Recordás el título? Es un libro que dice Reportaje a Gladys Marín. Sí, Ediciones América Libre. Simple, sí, Ediciones América Libre. Es un reportaje. Sí. Es claro, exactamente. Lo hizo en la década del 90, fines del 90, lo hizo Claudia Coro. En un reportaje que ella hace, en el 90 y creo que en el 98, cuando van a unas luchas de los mapuches, de los pueblos mapuches en el sur. Y como había una oleada de sublevación y de resistencia y movilizaciones, Gladys va con Claudia Coroll. Y en ese concepto, Claudia le hace ese reportaje, y la verdad que habla de las cuestiones más íntimas, pero habla de las cuestiones más gruesas de todo el proceso histórico que le tocó vivir. Por ejemplo, hace una reflexión sobre el tema del poder, en cuando Claudia le pregunta cuál era, según su concepto, cuáles habían sido las causas del golpe y cuáles habían sido las razones por las cuales se había frustrado la experiencia de la Unidad Popular. Y en eso Gladys, por ejemplo, es muy contundente. Dice en algún momento, en el 71 cuando vino Fidel fue muy claro. Nosotros idealizamos el proceso, nosotros teníamos una concepción de cómo llegar al gobierno, pero no teníamos una concepción o teníamos un proyecto bien acabado de cómo construir otro poder. Una gran enseñanza que todavía, fíjate vos, del 73 para acá, en toda Latinoamérica, son cuestiones, inclusive ahora se está viviendo. También, por ejemplo, en el caso de Bolivia, lo podemos analizar y comparar, más allá de las distancias históricas y los fenómenos, las características distintas de cada fenómeno, pero podemos volver a decir que en el medio está, o en el centro de la cuestión, está la cuestión del nuevo poder, de la construcción, o sea, no solamente del... la superación del poder o la institucionalidad construida durante años por el capitalismo en un país, sino la deconstrucción, la reformulación y, digamos, la destrucción de un aparato que, en definitiva, si no lo llenás de una nueva conciencia, de una nueva subjetividad, de un nuevo proyecto para una nueva sociedad, indudablemente lo más probable es que se vuelvan a repetir estos dolorosos procesos. Bien, Beto, y vamos ya cerrando porque sabes que también tenemos acordados otra entrevista, ¿no? Fundamentalmente con un compa, sí, un compa chileno. ¿Algunas cosas más que quieras reflejar sobre Gladys, algo más recordando su historia, su lucha, su vida? No, una sola cuestión, o sea, Gladys como mujer, ella también vivió los problemas de digamos, la influencia del patriarcado, del machismo en las organizaciones de izquierda. Ella también en ese reportaje habla de muchas cuestiones de cómo la subestimaban y cómo la resistió una parte del partido cuando ella vuelve y se hace cargo, y cómo la resistió, por ejemplo, cuando ella plantea la política de la sublevación. Lo hacen también por diferencias políticas, por diferencias ideológicas, que en toda organización, todo colectivo revolucionario, siempre existen, pero también, aparte de esas cuestiones, la hacían, o sea, digamos, le hicieron un vacío de poder, un sector del partido le hace un vacío de poder por su carácter de mujer, por subestimarla como mujer, porque una mujer no puede estar al frente, supuestamente, para esta concepción, la cuestión del machismo, no puede estar al frente de semejante proyecto, porque ese proyecto llegó inclusive hasta atentar contra Pinochet. Así es. Y por poco no le dieron al Chacal. Exactamente. Y zafó de esa situación, ¿no? Un hecho heroico organizado con una precisión militar de alto nivel que expresa los grados de preparación de una parte importante de un partido revolucionario como el Partido Comunista chileno, sino que aparte, digamos, Gladys como cabeza de ese proceso. Y Gladys fue muy criticada, no solamente dentro de su fuerza, sino también muy muy criticada por la parafernalia de los medios, por la derecha chilena, fue estigmatizada, digamos, como terrorista, pero Gladys se la bancó, y yo creo que ese es, digamos, para mí Gladys es una referencia para esta nueva ola del feminismo. Si vos me decís alguna conclusión más sintética, Gladys jamás pensó que cambiando una E, poniendo una E por una A, por una O, modificaba el mundo, digamos, transformaba el mundo. Jamás pensó en esas cuestiones. Y esto tiene que ver con muchos de los debates que hoy, por ejemplo, están dentro de este campo. Pero si vos me decís un tipo de feminismo, un tipo de mujer revolucionaria, un modelo, un arquetipo de dirigente, y de conducción de un proceso revolucionario, para mí Gladys ha dejado en la historia un mojón muy importante, y ahora aquella derrota de los 70 hoy vuelve a estar presente dentro de las luchas en el Chile actual. O sea, a veces también este debate de qué son las derrotas y qué son las victorias, y la verdad que no hay derrotas definitivas y tampoco hay victorias definitivas. Y en Chile hoy se está jugando esa dialéctica, esa disyuntiva, y Gladys, el Chicho Allende, Salvador Allende, Víctor Jara, Violeta Parra, son las referencias morales y de autoridad que tiene el pueblo chileno para seguir su lucha y seguir buscando un horizonte de cambio. Bien, cierre perfecto entonces. Solamente decir que creo que hoy las jóvenes y los jóvenes en Chile que están peleando son el mejor homenaje al Chicho y a, así es, y a Gladys, ¿no? Así es. Muchas gracias por llamarme, la verdad que me ocasiona casi un orgullo para estar participando con ustedes, y me parece muy adecuada hablar de la unidad popular, hablar del Chile de ayer y del Chile de hoy sobre la imagen de Gladys. Me parece que fue una decisión muy acertada.